Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Antes que nada, felicitaciones a los compañeros del sindicato. Primero, por haberlo primereado a Tomada y haberlo subido al auto y traído. Y nosotros con el reloj decíamos, no nos dan los tiempos, ¿no? ¿Dónde fue? ¿A dónde fue? Se había venido para acá. Y segundo, por la constancia y por el laburo acá, que acá está a la vista. También traerle los saludos del ministro. Ayer estuvimos en una actividad en Tecnópolis. Y bueno, se disculpó en no poder estar hoy aquí presente. Tenía planificado un viaje al exterior que tampoco pudo hacer, un poco por lo que está pasando. Y le hubiese gustado mucho estar acá porque realmente fue un proyecto del sindicato y de él. Porque fue el que después nos llamó y nos dijo que quería que intervengamos y fortalecer este centro. Que se ha desarrollado con una velocidad para nosotros bastante inaudita, porque nosotros normalmente corremos detrás y decimos, dale, tienen que presentar esto. Acá Estela nos corrió durante unos cuantos meses. Así que bueno, primero felicitaciones. Segundo, qué momento para armar un centro de formación profesional dentro del sindicato de prensa. Momento totalmente oportuno. Como decía el compañero de Farco, en un momento donde hace 3 días que venimos preocupados, no sé si asustados, pero por lo menos preocupados, enojados, pensativos, pensando qué pasa con todo esto, qué pasa con una protesta donde cuando el decreto se deroga siguen en la calle, qué pasa con una persona que tenía que ir a declarar misteriosamente desaparece y aparece al otro día golpeado y maniatado. Me parece que estamos jugando y estamos. Y este gobierno está poniendo énfasis en esta pelea con poderes reales. Y esta pelea no es gratis ni va a salir barata. Y tenemos que estar atentos, tenemos que estar alerta, por lo menos aquellos que pensamos que este es el modelo, que esta es la forma y que este es el camino. Vamos a tener que estar muy alerta, lo que nos pasó en el 2008 nos tiene que servir como enseñanza para no dormirnos, para no volver a confiarnos y que no nos vuelva a pasar lo mismo, que los traidores de adentro no nos jueguen otra mala pasada y que los que están afuera intentando conservar los privilegios que a lo largo de la historia han tenido tampoco nos jueguen una mala pasada. Por eso realmente es bienvenido a este centro, este ministerio, esta gestión, este ministro a quien Néstor Kirchner le confió el Ministerio de Trabajo en el 2003, ratificado 2 veces, ya con casi 10 años al frente, con el mismo equipo, con el mismo secretario de Empleo, siempre poniendo las políticas de empleo en el centro de las políticas públicas, siempre tomando la formación profesional como un eje, como una base en esto que es un modelo basado en la producción y en el empleo. Hoy a la mañana, en otra actividad en la que compartimos con el Secretario de Empleo, con la Intendenta de la Ciudad de Rosario, un importante empresario de la Ciudad de las Parejas me decía qué bueno todo lo que están haciendo para capacitar. Y este es el momento para hacerlo, porque si ustedes capacitaban gente en el 95, yo no iba a tomar a nadie porque no necesitaba. Un poco todo va de la mano con todo. El formar o el capacitar trabajadores ocupados o desocupados, cuando no tenemos demanda por parte del mercado de trabajo, por parte de los empleadores, es nada, es un juego. La responsabilidad y el desafío está cuando tenemos que formar en base a una demanda real, en base a un desarrollo productivo real que se ve todos los días y que todos los días vienen a pedirnos personas con un perfil determinado y que ya estemos incursionando también en industrias culturales, acá con el Pollo que venimos hace rato también trabajando en la radio, formando gente y que tengamos ya el centro en la radio, este centro y lo que se va a venir, porque también estábamos hablando con Estela, con Edgardo, todavía nos queda televisión. Tenemos que también empezar a formar en todo lo que tiene que ver con la producción audiovisual para tener completo y para seguir formando comunicadores comprometidos, que tengan ganas de transmitir lo que pasa en realidad, y como muchos de los que uno ve acá, como todos los que uno ve acá, como los compañeros del sindicato, el VADO, al cual lo conozco hace muchos años de compartir la facultad, comprometidos con la democratización de los medios y con la diversidad y la pluralidad de voces y de información. Así que vuelvo a felicitar, muchas gracias por la invitación, y la próxima va a ser la entrega de certificados y ahí vamos a hacer el intento para que el ministro venga por acá. Muchas gracias.